vai tocando, a gente vai tocando. Estuve escuchando música de Brasil con Antonio Carlos Jobim aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Vamos a escuchar una emisión más del Barco de Papel. Una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos presentará esta reseña del cuento del conejo y el coyote, fábula de la tradición oral zapoteca, ilustrada por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Nacido en Juchitán, Oaxaca, el 7 de julio de 1940, el pintor Francisco Toledo falleció en la capital oaxaqueña a los 79 años el 5 de septiembre de 2019. Hoy, martes 10 de septiembre, vamos a homenajearlo recordando las ilustraciones que hizo para narrar la fábula de la tradición oral zapoteca, Cuento del Conejo y del Coyote. En ese sentido, vamos a comenzar escuchando Gasisi Nana, un arrullo de cuna a punto de desaparecer, cantado a capela y en zapoteco por Claudia Martínez, cuyos versos en español rezan: que duerma la abuela, que duerma el abuelo, robaremos un medio para comprar pan duro. Que duerma la abuela, que duerma el abuelo, robaremos un medio para ir a la iglesia. Son somañoso, son samañosa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chusinu panjapa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chunura judu. Son so mañoso, son sa mañosa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chusinu panjapa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chunura judu. Son so mañoso, son sa mañosa. Son so mañoso. Son sa mañosa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chusinu panjapa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chunura judu. Son sa mañosa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chusinu panjapa. Gasisi nana, gasisi tata, kwana nu mediu chunura judu. Más allá de los mitos, leyendas y fábulas que preserva y acuña el orbe de la lengua zapoteca, que aún se habla y parlotea en ciertos estratos de Juchitán y alrededores, el cuento del conejo y el coyote tiene cierta fama en español y en la literatura mexicana por la versión que se lee en Los hombres que dispersó la danza, 1929. el primer libro que publicó el escritor oaxaqueño Andrés Enestrosa, 1906-2008, cuya primera edición de 200 ejemplares fue pagada por Antonieta Rivas Mercado, 1900-1931, la atormentada y suicida amante de José Vasconcelos, y mecenas de la cultura mexicana que auspició, entre otros menesteres, la revista Ulises, 1927-1928, el Teatro de Ulises, 1928, y la edición de los libros Novela como Nube, 1928, de Gilberto Owen, y Dama de Corazones, 1928, de Javier Villaurrutia. Pobrísimo, de guaraches, y después de vender su burro, a los 16 años, Andrés Enestrosa emigró de Juchitán a la Ciudad de México. Hablaba el zapoteco y el huave, una pizca de español. Recibí el idioma zapoteco del seno derecho de mi madre y del izquierdo el huave, los demás idiomas de otros senos, decía el propio Andrés Enestrosa con un dejo edípico y de lúdica lujuria. A través del pintor Manuel Rodríguez Lozano, Andrés Enestrosa conoció a Antonieta, quien era la distinguida hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, 1953-1927. A quien de joven, en San Germán de Pré, apodaron el oso, tras derrotar cuerpo a cuerpo al temible oso de un gitano, una noche de invierno de 1872, pues desde los 11 años se había formado en Londres y en París, donde estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes e Ingeniería en la Sorbona. Controvertido director de la Academia de San Carlos entre 1904 y 1911, derrocado durante la larga y legendaria huelga estudiantil de la que el caricaturista y pintor José Clemente Orozco habla en su pintoresca y cáustica autobiografía de 1945, y entre otras cosas, constructor del Teatro Juárez de Guanajuato y de la Columna de la Independencia en la capital del país, con la que el régimen del dictador Porfirio Díaz quería, con esta y otros monumentos y obras arquitectónicas, celebrar e inmortalizar las fiestas de centenario de la independencia. Columna conocida por la Vox Populi como el Ángel, pese a que la victoria alada original que la coronaba cayó y se hizo pedazos durante el terremoto del 28 de junio de 1957 y consabido epicentro de un sinnúmero de manifestaciones y ruidosas alaracas públicas y futboleras. Al joven Andrés Enestrosa, Antonieta le dio empleo y cobijo en su casa desde finales de 1927 hasta principios de 1929. Allí, por las noches, antes de dormir, a imagen y semejanza de la tierna mamacita que al hijito hijita le narra un cuento canturreándole el oído, Antonieta le traducía y leía títulos como El libro de las herbas vírgenes, de Rudyard Kipling, El de Camerón Negro, de León Frobenius, y Las musas lejanas, 14 tomos, nada menos, que abarcaban mitos y leyendas de países tan remotos como Egipto, China, Alemania, India, Malasia, Francia, Rusia y Polonia. Oyendo tales traducciones simultáneas y de viva voz, el joven Andrés Enestrosa tuvo la idea de escribir un libro basado en los mitos, leyendas y fábulas que había oído de chiquillo. Así, puesto que aún no dominaba por completo la escritura del español, Antonieta redactó lo que él le dictaba. El 30 de noviembre de 1929, día que Andrés Enestrosa cumplió 23 años, le entregaron el primer ejemplar impreso de Los hombres que dispersó la danza, que incluía un retrato del joven Enestrosa y otros dos dibujos de Manuel Rodríguez Lozano, el efebo homosexual y controvertido esposo de Naomi Olin, el seudónimo de Carmen Mondragón, con que la bautizó el doctoral y con el que ella firmó poemarios y pinturas naif, la hermosa hija del general Manuel Mondragón, el militar que encabezó el cuartelazo en la Ciudadela, entonces fábrica de armas y bodega de municiones, precisamente el domingo 9 de febrero de 1913, día que desencadenó la histórica escena trágica. Quien, pese a su deslumbrante belleza, célebre y legendaria en el México de los años 20, terminó gorda, loca, miserable, astrosa, pestilente y vagabunda, rodeada de gatos en su casa y en la Alameda Central, donde se le solía ver mendigando y matando el tiempo. No obstante, inmortalizada en murales, dibujos, cuadros y fotografías. Además de esposo de Naujolin, el pintor Manuel Rodríguez Lozano fue el destinatario de las 87 cartas de amor que Antonieta Rivas Mercado le escribiera, incluso desde París, poco antes de que en la Catedral de Notre Dame, el miércoles 11 de febrero de 1931, con el revólver que fuera de José Vasconcelos, se diera el balazo que la mató ya en el Hotel U, un hospital de caridad no muy lejos de la iglesia. Y según apunta Fabián Bradú en la biografía homónima de Antonieta, que el Fondo de Cultura Económica le publicó por primera vez en 1991, el cuerpo de la fémina, que aún no cumplía sus 31 años, habitó la helada y oscura nave de la morgue durante 4 días con sus noches hasta que le encontraron un pedazo de tierra donde finalmente ponerla a descansar. Así, el lunes 16 de febrero de 1931, fue enterrada en el cementerio de Thiais, a unos 20 kilómetros de París, sobre la carretera a Fontainebleau. La edición español-inglés de Los hombres que dispersó la danza, impresa en 1995 por el grupo Serla, lictográfica Turmex y promotora cultural Sacbé, prologada y anotada por Carla Zarewska, se lee algo de la génesis y tras bambalinas del libro de Andrés Enestrosa. Pero además resulta un deleite visual, pues las reproducciones en blanco y negro y en color, entre ello las fotos de Graciela Iturbide, las viñetas de Miguel Covarrubias y 16 láminas que el pintor Francisco Toledo hizo hacia 1979 mediante gouache, acuarela, pluma, tinta y lápiz sobre papel para ilustrar lo que se narra en la fábula de la tradición oral zapoteca, cuento del conejo y el coyote. Pero como si se tratase de una historieta muda, contada solo con recuadros e imágenes, una de las reproducciones incluso es la falsa fortadilla de la serie donde Francisco Toledo anotó con letra manuscrita: "Este es el cuento del conejo y el coyote". Cabe recordar que en Jalapa, entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1992, en la entonces Galería del Estado, se exhibió El mono de la tinta, mínima muestra de Francisco Toledo, curada por la poeta Elisa Ramírez, su exmujer, que bosquejó su tarea de ilustrador de distintos y legendarios libros de artista, cuya obra lamentablemente no se pudo apreciar ni tan siquiera un puñado de las imágenes que hizo para el cuento del conejo y el coyote, cuyos originales son propiedad de la Galería Albir de la Ciudad de México. En Los hombres que dispersó la danza hay un capítulo que comprende 4 fábulas titulado Cuatro relatos de animales. En la primera fábula, Dios castiga a Conejo, este, que resulta el arquetipo del embaucador, no duda en matar y desollar a otros animales, un tigre, un mono, un lagarto y una culebra, con tal de transformarse en un bicho grande y poderoso. De ahí el castigo divino que lo condena a regresar y vivir en la tierra por los siglos de los siglos, con las patas delanteras más cortas, las orejas largas y grandes y de fuera los ojos. En la segunda fábula, Conejo agricultor, este es un laborioso embustero, cuyas sanguinarias trampas implican que los animales se devoren entre ellos, logrando, en el colmo de sus artimañas, que el hombre le perdone la vida en calidad de el héroe bienhechor de la comunidad. En la tercera fábula, Conejo y Coyote, el primero, siempre astuto y mentiroso, se la pasa poniéndole burdas, burlonas, absurdas y tontas y caricaturescas trampas al segundo, que es todo un estúpido de lo más tontorrón, hasta que en el último engaño, el conejo, mientras cabalga al coyote, provisa ya que un toro haga añicos a este. Y en la cuarta fábula, conejo y lagarto se hacen enemigos, el primero, que consulta libros e induce la reconstrucción de una injusticia, desempeña el papel de un juez justiciero que beneficia al buenazo del burro en contra del malvado lagarto. En contraste con Conejo y Coyote, la susodicha tercera fábula, escrita por Andrés Enestrosa con Antonieta Rivas Mercado de amanuense y correctora, la presente versión del cuento del Conejo y del Coyote fue adaptada de una variante de la tradición oral zapoteca por Gloria de la Cruz y Víctor de la Cruz en una serie de fragmentos alternos escritos en zapoteca y en zapoteco y en español. La primera edición, coeditada por la SEP y Salvat, apareció en 1979 dentro de la serie Libros del Rincón de la editorial Colibrí, y de 1998 data la primera edición en la efímera serie infantil Circo de Arte de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, con un tiraje de 5.000 ejemplares, cuyo pequeño formato es muy parecido al formato de la serie para adultos Círculo de Arte. Allí, el principal atractivo y gancho visual de los zorros lo constituyen las ilustraciones que el pintor Francisco Toledo hizo a partir de tal fábula. Y si bien en la página legal se dice que son una cortesía de la Galería Arbil y que el fotografiado lo realizó Jesús Sánchez Uribe, al pequeño lector o lectora no se le informa sobre las características técnicas de las láminas originales, lo cual, incluso desde una perspectiva pedagógica, es cuestionable. Ante la versión del cuento del Conejo y el Coyote, editada en Circo de Arte por la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, cabe pensar que sería mucho mejor oírlo con las infecciones y variantes que implica la tradición oral, ya en zapoteco o en un español salpicado de palabras en zapoteco, pues así como está escrito, una serie de fríos fragmentos alternos y telegráficos en zapoteco y en español que se ciñen a las imágenes de Francisco Toledo parece urdido para los mal llevados y traídos niños del octavo día, la prole estigmatizada con el síndrome de Down, o para los pequeños o pequeñas que están aprendiendo a deletrear, pero dizque sin una pizca de lúdica imaginación, lo cual es poco probable, y que es que además se infiere muy lejanos del avasallador bombardeo de las televisadas caricaturas o de los filmes fantásticos, de los violentos y ferozmente competitivos videojuegos, ahora infestando los teléfonos celulares de los chiquillos y chiquillas y por ende su idiosincrasia, y de los mil y un cuentos mil y una veces mejores que este, pese a su ancestral y mestiza raíz zapoteca. Por lo cual, no obstante las espléndidas ilustraciones de Francisco Toledo, resultaba quizá un pésimo regalo de reyes, de cumpleaños, de buena conducta o de puro gusto, además de que en las librerías de Ducal de entonces, las librerías oficiales del Conaculta distribuidas en algunos lugares del país, pese a que es un minúsculo, flaco y subsidiado libro de 40 páginas, lo vendían a 45 duros pesotes, más duros e improbables si la madre era una teca de a pie, es decir, una juchiteca vendedora de totopos o de camarón seco o de iguanas en el mercado de Juchitán, o el padre un mísero campesino o un harapiento pescador zapoteco. Al igual que en la versión de Andrés Enestrosa, en la presente variante, al vivillo, mentiroso y tramposo conejo le gusta robar y engullir los chiles que cultiva un campesino. Pero si el conejo cae en la trampa que el campesino siembra con un monigote construido con cera de abejas, se la pasa poniéndole trampas al coyote, su eterno perseguidor, siempre burlándose y riéndose de él por todas las tonterías que comete y le cree, dejando ver con ello que es un reverendo incorregible burro de lo más burro. Y si en la versión de Andrés Enestrosa el conejo propicia que el coyote sea hecho trizas por un toro que lo embiste, aquí Subiendo por una escalera, el conejo se instala por siempre jamás en la luna. De ahí la poética razón que explica por qué el coyote mira mucho hacia el cielo. Vale añadir que en 2008, en la Ciudad de México, el cuento del conejo y el coyote fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en dos colecciones y con mayor formato, Tezontle y Clásicos. Y si bien las ilustraciones en color son reproducciones fotográficas de las láminas originales que el pintor Francisco Toledo hizo hacia 1979 mediante gouache, acuarela, pluma, tinta y lápiz sobre papel y que son propiedad de la Galería Arbir, la versión de relato, con sus propias variantes en fragmentos en zapoteco y en español, es de la poeta Natalia Toledo, hija del artista, quien dice en los tres últimos párrafos de su prefacio: de la tradición maravillosa de contar que tenemos los indígenas proviene el cuento del conejo y el coyote, que pertenece a todos, porque todos lo recreamos en nuestras palabras cuando lo volvemos a contar, y así lo conservamos para las nuevas generaciones. Como las estadísticas indican que en un futuro inmediato desaparecerán muchas de las lenguas originarias de México, yo estoy enseñándole a hablar zapoteco a mi loro Nagengue, para que cuando no queden hablantes del Ixazá, el idioma de las nubes, el idioma de los zapotecas, sobrevuele los tejados y arroje desde las alturas, mientras soñamos, las lecciones que aprendió. Quiero contarles, a mi manera, la historia de Conejo y Coyote, inspirada, a su vez, en la versión que me contó mi padre, Francisco Toledo, cuando yo tenía 8 años, a la orilla del río de las Nutrias, en una casa con un cielo lleno de murciélagos. Vamos a concluir con la voz de Marta Toledo interpretando en zapoteca Tecahuini, son ismeño, cuya letra y música se deben a Eustaquio Jiménez Girón, cuyas dos primeras estrofas en español rezan así: Teca, tequita linda eres tú, tú eres madre que me dio el ser, sin ti nunca yo al mundo vendría, mamacita, célica mujer, me arrullaste con amor en rústica hamaca, colgada en frondosa ceiba, sobre un petate chico con una almohadita rellena de algodón mullida. Teca, teca, wini, sicaru, lingaña, ni guxan, Pakeli kenyu agiji la yu Nyawine unani biete iba Teka teka wini sikaru Linga nyani gusha nana Pakeli kenyu agiji la yu Nyawine unani biete iba Linga bisi siasu nandani tigishe yaga gunda luti yaga biongo luti da wini shaya negululu biku kunija tipashia tapombo linga bisisia sunandani pigishe ya gagunda luti ya gabiongo luti da wini shaya negululu biku kunija tipashia tapombo. Salua y shahnya, pireu sieu se gusaluna, chipichichi kishenia giran, urtishiana pirielinana. Nesa de chene salua y shahnya, pireu sieu se gusaluna, chipichichi kishenia giran. Tishiana pirieli nana Linga bisisia sunandani Tigishe yaga kunda luti yaga biongo Luti da winisha ya negululu Bikuguni jati pashiata pombo Linga bisisia sunandani Tigishe yaga kunda luti yaga biongo Radio Universidad de Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Fonoteca, José Ruiz Nacindo. Locutor de turno, Julio Fuentes. Producción y conducción, Omar González. Aquí nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzales.blogspot.com, donde podrán consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros. Aquí en la frecuencia universitaria en línea son las 4 de la tarde, 31 minutos. Y siguiendo con la transmisión los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música de Atahualpa Yupanqui. Él nació el 31 de enero del año de 1908 en el campo de la Cruz de la familia Sogoburo, con sus tíos abuelos vascos. Era una antigua posta rural equidistante del pueblo de Colón y de la ciudad del Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su infancia transcurrió en Agustín Roca, Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista Almirón, quien sería su único maestro.